El presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, pronunció el día 23 el discurso inaugural en la primera conferencia de los presidentes del Comité de Base del Partido. Él dijo que esta conferencia, que se efectúa en medio de la lucha impetuosa por materializar la resolución del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea, es la primera de su especie. Él, recogiendo el sentimiento de veneración ilimitada de los participantes en la conferencia, todos los militantes del partido, los oficiales y soldados del Ejército Popular y los habitantes de todo el país, rindió homenaje y gloria eterna al presidente Kim Il-sung y al dirigente Kim Jong-il, el primero fundador y ambos constructores del gobierno partido y símbolos de la patria muy digna. Expresó agradecimiento y envió saludo combativo a los participantes en la conferencia y los presidentes del Comité de Base del Partido, quienes, al considerar como su vida la fidelidad absoluta al partido y la abnegación al pueblo, defienden fidedignamente las principales trincheras para la materialización de las políticas del partido, marchando junto con el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea en cualesquier dificultades y pruebas. Informó la situación de la política internacional en general, inclusive la situación actual del noroeste asiático y el sur de Corea, y subrayó que las circunstancias de la situación internacional de hoy testimonian una vez más cuán justas y correctas fueron la idea y línea del Partido del Trabajo de Corea de impulsar paralelamente la construcción económica y la de fuerzas armadas nucleares. Atemorizadas ante la elevación considerable de la posición estratégica de la República Popular Democrática de Corea, las fuerzas reaccionarias imperialistas fabricaron las resoluciones de sanción de la ONU y reclaman hasta las medidas de sanción independiente, dijo, y agregó que tal conducta desesperada es la prueba más contundente de la victoria nuestra. Apuntó en tono orgulloso que se ha registrado este año gran avance en el desarrollo de la revolución bajo la correcta dirección del partido. Gracias a la fidelidad patriótica y la lucha abnegada de todos los funcionarios y trabajadores, se obtuvieron los éxitos productivos sin precedentes durante la campaña de 200 días en la industria, la agricultura, la fruticultura y la pesquería. Concluyó exitosamente la primera etapa de la obra para resarcir las pérdidas en la provincia de Hamgyong del Norte y se impulsó a una gran velocidad la construcción de la avenida Ryomyong, que está a punto de inauguración. Enumeró: en el sector de ciencias de defensa nacional se lograron estos en el desarrollo de armas estratégicas ultramodernas por el estilo coreano y se consolidaron así en lo cualitativo y cuantitativo las fuerzas nucleares nacionales. Apuntó y continuó que se alcanzaron muchos éxitos también en los dominios de ciencia, educación, salud pública y deporte. Evaluó que esto ha sido posible porque todos los presidentes del Comité de Base del Partido llamaron enérgicamente a los militantes del partido y trabajadores a la lucha por defender y materializar a toda costa las líneas y políticas del partido. El presidente del Partido del Trabajo de Corea dio otra vez las cordiales felicitaciones a los presidentes del Comité de Base, quienes acudieron al cónclave con el orgullo de haber concluido con la victoria la campaña de 200 días, según el llamamiento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, así como a todos los militantes del partido y los habitantes. Se refirió al propósito del Partido del Trabajo de Corea, que aprecia tanto esta conferencia, al igual que el Congreso del Partido, y subrayó que el problema de elevar el papel del Comité de Base del Partido constituye la garantía importante para el fortalecimiento y desarrollo de nuestro partido y el avance victorioso de la revolución y la construcción. calificando de muy importante el papel de los presidentes del Comité de Paz, dijo que el cumplimiento correcto o no de la línea y políticas del partido depende totalmente del nivel de preparación ideopolítica, la capacidad organizativa, el espíritu revolucionario y la facultad de despliegue de las labores de ellos. La fuente de la fuerza y el poderío invencible de nuestro partido residen en las relaciones sanguíneas con amplias masas populares y en el respaldo y confianza de éstas, remarcó. Esta conferencia no debe abordar solo los éxitos y experiencias alcanzados en las anteriores labores de los comités de base del partido, sino también analizar y balancear con la visión crítica también los defectos latentes en ellos y los problemas relativos al papel y el modo del trabajo de los presidentes del comité de base del partido, instruyó. Prosiguió que la reunión debatirá seriamente el asunto de mejorar por todos los medios la función y el papel de esos comités en la lucha por fortalecer y desarrollar el partido y materializar sus políticas. El objetivo principal del presente cónclave reside en proporcionar grandes cambios a las labores de los comités de base del partido al hacer a todos los participantes reflexionar de sí mismos con la conciencia partidista y esforzarse por corregir con valentía sus errores, aclaró el estimado mariscal Kim Jong-un. Y declaró la inauguración de la conferencia, manifestando la convicción de que ella se realizará con esto, gracias al elevado entusiasmo político y participación activa de todos los participantes, y marcará así un hito histórico para el desarrollo de nuestro partido y el cumplimiento de la causa revolucionaria del Chuche.